Editorial Treveris le ofrece el audio del acto de presentación del libro University Transfer, publicado por el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Sevilla, Juan Maestre. Este evento fue organizado y moderado por el profesor Víctor Manuel Muñoz, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Se celebró el día 23 de noviembre de 2021 en el Salón de Grados del edificio 25B de la UPO. Voy a felicitarles por haber venido, ¿eh? Voy a felicitarles porque tienen ustedes la ocasión de conocer a un dinosaurio, ¿eh? A un dinosaurio de la enseñanza, y un dinosaurio que una vez me llamaron dinosaurio. Hubo una alumna cabreada, no sé por qué, era ahí en trabajo, Mauro estaba en el despacho de enfrente, la debí suspender o algo así, y como una manera de insultarme, me llamó ¡dinosaurio! Mauro salió enfadadísimo, muy enfadado, porque este hombre que parece así, cuando se enfada lo es bastante, salió, me parece que la echaste, fuera aquella, pero fue la primera vez que me llamaron dinosaurio. Mi vecina, que me quería mucho, una vecina jovencita, me dijo, hombre, pues tampoco es dinosaurio, porque el dinosaurio es un animal simpático, no era de los que rugía, era herbívoro, andaba despacio, no se comía a los otros, dice, y igual lo ha hecho para lavarte. Y yo, pues mira, me has quitado un peso de encima. Entonces, yo he recordado lo dinosaurio, y verdaderamente yo soy un dinosaurio, soy un dinosaurio de la enseñanza, porque la verdad quedamos muy pocos de los primeros momentos. Hubo un librote así de gordo, unas 800, 900 páginas o 1000 páginas, publicado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la sociología de los años 60, y entonces allí pues venían muchas cosas, venía una página de uno por uno de los que estábamos allí, pero había un gran organigrama, con colores, con no sé qué cosas de estas que venían, en que dijéramos las personas que estaban allí estaban de arriba los más viejos y abajo los más jóvenes, los jovencitos, le decía el joven sociólogo tal, vale. Y luego había una derecha y una izquierda, que nadie lo decía, pero esa derecha correspondía a determinada derecha, y la izquierda, lógicamente, también correspondía a determinada izquierda. Era muy difícil compaginar una cosa con otra. Y allí estaban, o estábamos todos, e incluso había también la relación de, dijéramos, de quienes podían haber sido el maestro, y el maestro mío era Esteban Fabregat, y mi lugar estaba abajo del todo, o sea, en los jovencitos y en la extrema izquierda, que éramos dos, Escotado y yo, pues resulta que Escotado se murió antes de ayer, y entonces de ese rinconcito de allí solamente quedo yo. Soy una especie de dinosaurio. Hay alguno de mi edad que están por la derecha, Amando de Miguel, Díez Nicolás, algún otro que tienen más o menos la edad. Pero soy yo verdaderamente un dinosaurio de lo que fue aquello. Soy un residuo geológico de lo que fue aquello. Entonces, que me llame dinosaurio, aquella chica tuvo muchísima razón en denominarme aquello. No solamente ha desaparecido Escotado, en los últimos días desapareció aquel que yo cedí los trastos, como se dirían aquí, como sociólogo rural. Yo fui el pionero de los sociólogos rural y se lo dejé a Sancho Azac, como unos 10 años más joven que yo, desapareció el otro día. Ha desaparecido mi terror en mi departamento, puede ser que a algunos se les erice el pelo, Carmela ha desaparecido también, hace unos días. Entonces, ya digo que alrededor mío han desaparecido muchísimos. Yo creo que este libro es bastante representativo. Yo he utilizado una técnica que es una técnica cualitativa de profundizar en pocos casos, más que contar muchas cosas que otros. Ayer Zamora lo dijo bastante bien, los economistas, perdona, o sea, empiezan a entrar, pero no saben ni por dónde cae aquel sitio. Nosotros nos centramos en unos pocos casos. Yo empecé, cuando estaba ahí abajo, en un momento en que estaba en auge las monografías familiares, las monografías personales, y también tuve la suerte de tener unos muy buenos maestros en México y en Estados Unidos, y luego estar en Guatemala, donde yo puse, utilicé este tipo de técnicas que he ido continuando. Con el tiempo he pensado que yo, dinosaurio, también me podía haber convertido en un intérprete de ese momento. Y ha habido un punto de inflexión en que, en vez de contar la vida de otros o las comunidades de otros, me he dirigido a mí mismo. Y siguiendo una técnica de Pinilla de las Heras, un sociólogo muy desconocido fuera de Cataluña, en Cataluña fue bastante conocido, de convertirse en testigo, en testimonio de una época, procurando evidentemente la objetividad y la crítica de aquel momento, he utilizado la técnica de ser yo testigo. Y Víctor ha mencionado varios libros míos, los últimos que esto, en que yo me he convertido testigo. Este es un libro testimonio. Este es un libro testimonio y es un libro, yo creo que crítico, yo creo que es bastante crítico. Curiosamente, las cosas no aparecen así porque así, sino hay, si el tiempo y la temperatura, no sé qué dicen por ahí los químicos, son los propicios, ahí aparecen. Y es curioso, este es el primer libro de los cuatro que van a salir aquí en Sevilla y que no han salido porque tenemos pandemia y tal, pero hay uno de un catedrático, me parece, de biológicas o algo así, que está a punto de salir, que se va a denominar Las especies universitarias. Hay otro del profesor Gómez Méndez, de la Facultad de Periodismo, y hay otro más. O sea, que van a salir cuatro libros que van a poner como hoja de perejil a la Universidad en general y a la más próxima que tenemos, que es esta y aquella otra de allá. Yo lo aviso, me hubiera gustado hacerlo a la par, pero las cosas se atrasan por ahí. Y ya digo que de esto van a salir bastantes. En mi caso, tiene, aparte de ser dinosaurio y haber vivido bastante tiempo, tiene este libro, la virtud de recoger un espectro muy amplio. Porque yo soy una persona profesionalmente de espectro muy amplio, bastante amplio dentro de un campo reducido. O sea, yo puedo estar en el campo de la historia. El otro día recibí el homenaje de 50 años de la abogacía en Madrid y he sido el primero que pedí que la tortura fuera delito, cosa que ha pasado 45 años, o yo no sé, 40, hasta el otro día. O sea, que he tenido ese enclave de la abogacía, la antropología, la sociología, la historia, etcétera. Y luego, pues yo he empezado de lo más bajo, o vamos a decir, de lo más pequeño, lo más reducido, que como las escuelas de graduados sociales. En aquellos momentos la escuela de graduado social eran los sótanos del Ministerio de la Gobernación y estaba guardada por dos guardias civiles, con tricornio y bayoneta. Empecé por ahí, Luego hice derecho, hice políticas, económicas, después me marché a Naciones Unidas, he dado muchas vueltas por ahí, y ¿quién me diría a mí que acabaría en Sevilla 37 años? Cuando yo vine, hubo una reacción importantísima en los medios del Consejo, concretamente, y de la Universidad de Sevilla. ¿A qué va a venir este rojo, que además tiene un título de abogado, aquí al Archivo de Indias y a la escuela y tal, igual? Y hubo una reacción potentísima. Dijeron, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si va a durar 7, 8 meses. Bueno, pues han pasado 37 años en que yo habré recibido bofetadas, he recibido también los mayores homenajes y lo máximo que en mi carrera podía llegar aquí. Y bueno, pues aquí he acabado 37 años después. Entonces recoge, dijéramos, un espectro amplio temporalmente y, hombre, no hay nada de farmacia, no hay nada de ingeniería aeronáutica, pero hay bastantes cosas. O sea, creo que he sido la persona que ha pasado por más lugares que están ahí, y que ha pasado por más lugares cualitativos. Yo voy a decir, hombre, yo soy hoy catedrático mérito, lo máximo que puede llegar un profesor de universidad, pero también he sido quien, cuando he ido a Madrid y he visto un edificio donde yo tuve que dar tutorías sentado en unas sillitas de párvulo a la gente de los pueblos que en la UNED querían saber cómo podían preparar una asignatura, se me han saltado las lágrimas, las he pasado putas. O sea, que nadie piense que para mí ha sido un lecho de rosas. Yo he traído a dos testigos míos, uno aquí a mi derecha y de la derecha, y otro ahí a la izquierda y de la izquierda. Ambos creo que me han podido conocer bastante. Antonio Mandri fue alumno mío en la Escuela de Sociología de Madrid. Él ya venía de Sevilla, me parece que ya era licenciado en esto, y era la izquierda de la izquierda. Era un discípulo de Agustín García Calvo y era el cabeza de los zamoranos. Dicho así, hace falta explicar qué eran los zamoranos. Los zamoranos eran los partidarios de la Comuna Antinacionalista de Zamora. Se dice pronto, la Comuna Nacionalista de Zamora, una comuna en que Agustín García Calvo proponía, que las casas fueran transparentes para que se viera todo, porque la promiscuidad era buena, y otras cosas también. Porque quien bien se quiere como hermano. Entonces, valía todo. Y además Zamora podía ser una potencia económica porque tenía saltos de agua que podía vender a otras potencias como Valladolid o Palencia. No es de reírse, es uno de los documentos mejores que uno puede encontrar en la bibliografía española. Se deberían de hacer cursos de doctorado. Bueno, pues ahí teníamos a este hombre, que además yo era un moderado, era un tonto útil del Partido Comunista, de lo cual estoy muy, muy esto, pertenecía a las Juventudes Socialistas, al Felipe, tal y cual, pero a nivel de todos ellos, joder, yo era un... ya me lo dijo unos. A Marisa, que era una mía, y estás casada con un semáforo, pone rojo y se para, pone verde y pasan, pone amarillo y no se sabe si pasan o no, tal y cual. Eso lo dijo el hijo de Dios, uno que tenía allí. En este libro cuento todas estas cosas del nacimiento de la sociología y de una parcela de la realidad española que no se ha conocido. Y luego, pues, ¿cuál será mi sorpresa? No fue sorpresa, ya lo sabía. Llega aquí y en 37 años todos los martes hemos estado juntos. Ha sido mi mejor amigo. Incluso hoy, que es martes. Hoy es martes. No lo sabíamos, lo podíamos haber visto. Ha sido mi compañero, ha sido todo. O sea, hemos tenido un contacto absolutamente absoluto. Ese es Antonio Madrid. Y ahora, ¿a quién tengo yo a mi derecha? Pues tengo a Mauro. Mauro fue el delegado de alumnos cuando yo llevaba 3 o 4 años, me parece que el tercer año de económicas, y fue un alumno con el cual pues yo me llevé muy bien. Me solucionó una papeleta, él y Antonio Valle, impresionante, en mi oposición, cuando yo llevaba 4 o 5 horas, yo ya no sabía por dónde tenía la cabeza aquello. Y entonces, como conocéis, hay una mesita pequeña donde uno suelta el rollo y hay una jarrita de agua, una botellita de agua y hay un vaso. Y yo, como hoy sería normal, entonces no era tan normal, agarré el vaso aquí y la botellita aquí. Y entonces quise llenar el vaso por aquí. Entonces se organizó. Es el lenguaje que yo utilizo, un Cristo de impresión, con aquello, toda la mesa, por ahí. Yo no tenía más que 3 votos, eso ahí también hay que decirlo, no tenía los 5 votos, luego los tuve los 5, pero en ese momento tenía 3 votos. Y entonces Valle Cabrera y Mauro cogieron unos Cristos, y en cuestión de segundos, dijeron, salvaron la situación, que podía ser caótica, porque figuraros toda una mesita llena, todas las chuletas rellenas de agua, cosas así, e incluso hasta el decano que estaba allí, después me dijo, hay que ver, Mauro, qué eficacia tiene. Al día siguiente era profesor. Me lo dijo así, te lo juro que es verdad. Y dice, hay que ver qué eficacia. Y yo aproveché. Y además es una buena persona y un trabajador y un no sé qué. Y yo le voy a decir, también un tío de derechas, que para qué. Bueno, pues a Mauro le he tenido, luego se ha sido profesor, y luego uno se encuentra, y ni a pa que se haga contra que le montan, dicen los franceses. Pues solamente las montañas son las que no se encuentran. Pues me lo he encontrado de procurador, no de los tribunales, sino de procurador en las votaciones, en las mesas electorales, cosas de estas, pues allí estaba, que iba por el PP, y yo iba, nunca he estado en Podemos, pero en coaliciones con Podemos, porque yo soy ecologista, y entonces estaba con ella. Entonces recuerdo lo absorto que se quedó una persona que últimamente tengo una dosis de masoquista relativamente importante, y veo la televisión El Toro y La 13. Y entonces hay un señor por allí que va, que es bastante, bastante importante, y este se quedó. Pues, ¿qué me das? Ah, sí, para que me juegue las lágrimas, sí. Es que tengo que llorar de que a lo mejor gana la derecha en las próximas elecciones. Muchas gracias. Pues eso, hubo una situación en que, claro, las papeletas de Compromís, Equo y demás faltaban, y este llega y dice, don Juan, sí, ahora se lo arreglo yo. Y el tío del PP que estaba allí, y ya le digo que lo veo yo últimamente en la televisión, casi se te muere. Dice, pero ¿cómo el procurador del PP va a ayudar a un tío que está en una candidatura con Podemos y cosas de esto y tal igual? O sea, se quedó absolutamente nubilado. Luego me lo he encontrado más gordo y le he dicho, hay que ver qué gordo estás, y me ha dicho, hombre, yo creo que viniendo de ti se puede tomar como un cumplido. Digo, no lo dudes. Últimamente nos vemos y nos saludamos a ellos, pero le dejaste patidifuso cuando dijiste, ahora estoy, te fuiste a no sé dónde y viniste con un montón de papeletas, con 2 o 3 hubiera sido suficiente para mi candidatura de ayer. Bueno, yo no quiero hablar más, porque creo que he hablado demasiado y... no sé, con la venia, sí, sí. Con la venia, no hace falta. Pues tú esa venia se la das a uno u otro. A continuación interviene Mauro Ruiz, profesor titular de Economía de la Universidad de Sevilla. Pues yo primero dar las gracias por estar aquí, porque no me esperaba yo una cosa tan bonita, sinceramente. Darle las gracias a ustedes por estar en este acto tan bonito. Bueno, damos las gracias aquí a los alumnos, decirles que las conferencias del profesor Juan Maestre y sus clases son como lo que ustedes están viendo, exactamente así. Cuando don Juan llega a la Facultad de Económicas, la asignatura de Sociología pues no tenía el rango que debía de tener. Y don Juan, cuando llegó, pues le dio una situación muy buena. Todo el mundo decía, ha llegado un profesor de Sociología que sabe Sociología, e inmediatamente captó la atención de todos los alumnos. Todos los alumnos seguían sus clases con mucha atención, porque en todas sus clases se aprendía algo. Unas cosas más interesantes, otras cosas más interesantes, unas cosas más cercanas, otras cosas más lejanas, pero siempre se aprendía algo en sus clases. Entonces los alumnos siempre acudían a todas sus clases y tomaban apuntes siempre con mucha eficacia, y la gente se pasaba los apuntes y luego se complementaba con la bibliografía que recomendaba. Entonces pues todos los alumnos siempre estábamos pendientes de sus palabras y de sus anécdotas y de sus comentarios. Es completamente cierto que el profesor Juan Maestre siempre tuvo una máxima en su carrera, que los alumnos superen a los maestros. Yo no lo he logrado, pero vamos, siempre fue ese su gran objetivo, que sus alumnos fueran hacia adelante, que sus alumnos siguieran hacia adelante. También como alumno suyo de Económica, pues sus opiniones eran muy valiosas, porque ofrecía una visión nueva, siempre, una visión novedosa. Sus clases siempre eran muy didácticas y además muy, muy cómodas de asistir. También el profesor Juan Maestre en sus clases pues siempre ofrecía que el alumno le preguntase y que entrara en debate con el profesor, lo cual siempre era bastante divertido. Porque claro, el profesor Juan Maestre siempre tenía alguna anécdota, siempre tenía algún detalle, siempre tenía alguna cosa enriquecedora de la visión general del alumno, de la visión de la universidad. Y luego ya, pues más adelante, pues hemos seguido teniendo trato pues durante todos estos 30 y tantos años, y bueno, y siempre fue un magnífico profesor, siempre fue un magnífico compañero de universidad, siempre cada uno con su discrepancia, cada uno cogiendo su rumbo, y simplemente pues darle las gracias y muchísimas gracias por estar aquí. Interviene ahora Antonio Manli, profesor titular de Antropología de la Universidad de Sevilla. Pues muchas gracias, Juan, por invitarme a este acto tan entrañable y tan bien asistido por alumnos que le han superado a uno. Yo sí lo he conseguido, eso que tú decías, Mauro. Bueno, el libro yo creo que no solo es crítico, sobre todo hay algo particularmente interesante, que es autocrítico. Que el libro es autocrítico, que es no solo crítico. Parece que con la forma de narrar, mejor García Márquez diría, la vida no es la que uno vivió, tal como uno la vio, sino como uno la recuerda y cómo la recuerda para contarla, pues ese relato es magnífico y ningún capítulo se hace pesado, todo está uno tratando de conocer cosas. Yo los que más me interesaron fueron los capítulos de personajes, este paseador de la Biblia, estos que tú cuentas, José Luis, es el, ¿cuál? Eso, Alonso, José Luis Alonso, personajes que casi son de una novela, no sé si negra o blanquinegra, como un gato de dos colores, pero bueno, que este tipo de cosas me interesaron a mí. Otro personaje que conocí de lejos y que aquí veo cómo sabía manejar las tácticas gastronómicas, don Camilo. Yo sabía de don Camilo, pero no llegué a tanto. Parece que relata los menús con los que don Camilo hacía su carrera, cosa interesantísima, ¿no? Y muy propia de la identidad de Sevilla, por otra parte, ¿no? Entonces, hay elementos que a mí me han llenado de curiosidad y sobre todo por la técnica narrativa que tiene, que es muy actual, casi como un documental actual, que va muy deprisa, muy deprisa. No se hace lenta, ni es, no. Ni es un Berman, no, sino si es eso. Es un Saura, o por lo menos alguien más actual todavía que Saura, de deprisa, deprisa. Eso me gustó. Bien, fue la persona, Juan Maestre, a la que conocí dando clases de antropología. Yo no sabía muy bien a lo que iba, porque iba a buscarme la vida. Mi familia era dueña de un colegio y me di cuenta que, pues, que empresario se me quedaba es un poco grande. Entonces, bueno, pues pensé que después de estudiar historia aquí en esta Sevilla, que gracias a eso, por haber sido antiguo alumno de la Casa San Fernando, no de esta que no existía todavía, por desgracia, entonces, bueno, pues parece que tuve más puntos que mi contrincante. Pues, conocía también al profesor Isidro Moreno, que fue mi director de tesina. Entonces, entonces conseguí una plaza de las que habla el libro, pero yo no me voy a meter en esto. Lo que sí quiero es precisar alguna cosa, y como pues, no voy a precisar muchas más que esta, bueno, es que él habla del manifiesto a la Comuna Antinacionalista Zamorana y a este que me ha nombrado como antónimo, uno es legión, como dice el Evangelio, ¿no? Curiosamente es el Evangelio de Lucas, o San Lucas, ¿no? Pero la legión esas son endemoniados. En este caso yo sería legión, ¿eh? Mi nombre aquel, y este sería uno de los demonios más que salen por la boca de aquel, de aquel que, sujeto al que cura Jesús de Nazaret. Pues, estas cosas de las dialécticas narrativas tan actuales. Entonces, en su clase, al salir de su clase, una compañera mía, por cierto, en su clase me he dicho algo, que empecé yo a conocer la antropología de él, aparte de Paller, empecé a conocer el primer libro que leí de antropología fue Los hombres de la sierra, estaba todavía en inglés, o lo acaban de traducir en el 70, The People of the Sierra, de Pearl River. Desde entonces Pearl River, no sabe uno si por suerte o por desgracia, pero a mí me interesó mucho. Al final de la vida suya tuve un debate con él sobre un documental, El toro de la Virgen, pero siempre fue fascinante, la verdad, Pearl River. Y ese libro, bien, es bastante bueno. A mí me ayudó casi tanto como Juan Maestre a entrar en la antropología y olvidarme un poco de la sociología, es decir, meterme más en la cultura que en otras estadísticas y otros elementos de reconocimiento, de conocimiento de lo que la sociedad es, de la realidad de la sociedad. Entonces, lo que quería decir es que allí, en una clase Juan Maestre, una compañera me pasó el libro del manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana. Ella era de un grupo que era la banda de Moebius, y quizá el peor insulto que le pudiéramos decir a Agustín García Calvo es llamarle autor de un libro que nunca firmó, que siempre se negó a reconocer que él lo había escrito, porque parece que no lo había escrito, sino lo había escrito la banda de Moebius. Por tanto, la gracia de ser zamorano es ser más o menos zamorano, y que no hay que hacer ningún acto de fe, ni ser reconocido en ninguna bibliografía para poder ser miembro de la Comuna Antinacionalista Zamorana, ¿no? Entonces, eso sí que es un fallo de Juan Maestre, porque admira tanto a Agustín, casi como yo, bueno, a lo mejor un poquito menos que yo, pero bueno, que incluso, bueno, habla de la filología, habla de la filología del lenguaje zamorano, habla Juan Maestre en el libro, dedica dos o tres páginas, ¿no? Es decir, que lo hace con mucho reconocimiento y con mucha admiración, pero lo importante es que él no es el autor. Hubiera sido un insulto llamarle autor de esto. Y otra cosa es que ese libro no cayó en el vacío, sino que los que estábamos en primero de sociología estábamos leyendo a la Internacional Situacionista. La Internacional Situacionista, esos son libros de pasta, de papel, de plata. Conocíamos algo a Debord y a Van Eyck, todavía sin traducir. Algunos de mis compañeros de la banda de Moebius lo traducían, y luego vinieron las publicaciones, ¿no? Entonces, Juan Maestre habla de cómo se escribió ese libro durante el mayo francés. Los situacionistas cuentan, los historiadores, que influyeron mucho en la llamada revolución del mayo francés, la revolución del 68. Entonces, entró dentro de un contexto situacionista claramente. sin ser los de la banda o Agustín entre ellos, conocedores, no lo sé, a lo mejor había leído mucho a los situacionistas, pero esto es un tipo de situacionismo de España que sin tomarse por tal y sin entrar en la intervención situacionista, que se disolvió, como sabéis, poco después, pues entonces éramos partidarios de algo que se decía entonces, emanciparse de las bases materiales de la verdad tergiversada. Esa es la base del manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana y esa es la base de la Internacional Situacionista. Bueno, por ahí ya, si nos situamos a la derecha o a la izquierda o en el centro, no sé yo, eso es lo de menos. En fin, yo creo que en el contexto de la narración de Juan Maestre, pues nunca tal vez se pensó que íbamos a llegar a una realidad tan parecida a aquella, solo que de otra manera. En aquella realidad se reprimía. Aquí no existe la represión pura, dura, de orden, disciplina, jerarquía, sino la que llamó otro sociólogo francés interesante, Jean Baudrillard, la gratificación represiva, represión gratificante. Tomad partido, que haya tantas posibilidades que no se puedan elegir y que haya tanta saturación de posibilidades que quien realmente gobierna esa realidad es lo mismo que la otra, solo que con otro signo, ¿no? Tomar partido, participar, elegir este equipo, elegir este otro, esta marca de zapatillas, esta otra que sustituye a la siguiente. Es decir, esta realidad, que llamó también algún otro la sociedad de consumo, pero que ya ha llegado a unos extremos, pues, sobre todo por ser tan autocrítico como Juan, sobre todo en la universidad. No quiero deciros las asignaturas optativas, la diversidad de grados, la diversidad de universidades, ¿no? La última, la que se hizo en la comunidad madrileña, bueno, que lo que se hizo fue hacer otra universidad privada nueva, los tráficos de dinero e influencias. Y universidad decía una vez Godard en una de sus películas que era mejor un talón falso de un banco verdadero o un talón verdadero de un banco falso. Me acuerdo de la Universidad Rey Juan Carlos. La verdad que aquello fue un cosmos impresionante, fue una cazuela en la que se cocieron muchas cosas, pero hubo quizá la tajada más importante y que todavía recordamos, que era el eslogan que pronunciaban uno de los múltiples grupos que estaban allí y que yo creo que todavía está vigente. A follar, que el mundo se va a acabar. Esto, dijéramos que es lo que se nos ha olvidado, esto y tal, pero esto no se nos olvida. Hombre, a mí se me ha olvidado, pero por otros motivos, tal, pero ahí está. Es algo que quería esto añadir. Y otra cosa que os voy a decir, este libro se ha escrito en momentos difíciles para mí. Tuve tres accidentes, la pandemia no la he tenido, pero la he sufrido. Y entonces el libro empezó, acabó, se perdió, se han perdido partes importantes, toda la parte de un servidor como alumno de la universidad está perdida, y otras cosas de aquí de Sevilla también, algunos opinan que mucho mejor que se perdieran aquellas. Ha habido señores que la han cortado, esta señora, aquel señor y otro señor que no está, le han pegado tijeretazos. ¿Qué? La censura. aquello, y bueno, pues ha habido que hacerlo a retazos y, bueno, pues no es una maravilla literaria, ¿eh? Pero, sin embargo, creo que es un buen testimonio, ¿eh? Yo recomiendo leerlo, ¿eh? Vale, nada más. Que he hecho a faltar un detalle que a los jóvenes les puede sorprender mucho. Y es que, como alumna de aquella escuela de sociología, yo venía de estudiar en Estados Unidos, lo que me sorprendió. No, es que ninguno de los profesores de la escuela de sociología tenía los estudios de sociología. Juan Maestre venía de Bélgica, de la Universidad de Lovaina. que es donde aprendió sociología y ciencias sociales en general, psicología y otras. Y todos ellos venían de otras. ¿Por qué? Porque en España no existía la sociología. Eso no se ha dicho. Ha dicho, soy un diplodocus, porque creasteis los estudios de sociología en España. Aquí no había. Fuisteis los primeros, rompisteis. Y a mí me parece que eso fue lo más difícil de todo. Hubo peleas. Los profesores de la Facultad de Políticas y Económicas querían crear ellos su escuela, los otros la suya, y estaban sin preparar. Me parece importante, vamos. Yo había estudiado antropología por Esteban, por Claudio Esteban Fabregat, que venía de México y había creado una escuela de antropología en Madrid. Pero nadie más. Los profesores se habían ido por el mundo a enterarse de que existía algo llamado ciencias sociales. Pero yo sí quería, al filo de esto, es algo interesante que Juan Maestre cuenta por encima, pero que a mí me tocó conocer por mi amistad y seguidor de Julio Caro Baroja, ¿no? Que sí, la sociología no existía, la antropología menos o casi menos, hasta que llegó Claudio Esteva, que venía, entonces se abrió una puerta. Pero pasó lo siguiente, la antropología sí existía en España. Antes de la guerra. Claro, y las razones esas, que él las indaga un poco, pero no se mete ahí, nos la contó al grupo, tú conoces a Caro Baroja, tú sabes que después del consejo nos íbamos a tomar un café cerca de su casa, lo acompañábamos, y allí una tertulia nos contó el porqué. Vamos a ver, y lo cuento porque es algo muy actual, pues, tan actual como entonces, ¿no? Solo que entonces empezaba, ¿no? Empezaba el generalísimo a buscar un aliado estratégico en los Estados Unidos. Y entonces vino la cuestión de las bases, se querían hacer con las bases. Entonces parece que una universidad americana había pedido a don Julio Caro un estudio de cómo eran lo que hoy llamaríamos nacionalidades o regiones del Estado español de cara a situar las bases aquí y no aquí y no aquí. Él hizo un informe como él la hacía, concienciado, igual que los estudios saharianos que se pueden leer, magnífico, magnífico. Entonces se lo mandó a la universidad. La universidad creo que tendría algo que ver con el Departamento de Estado. Y cuando llegaron los negociadores a negociar con las personalidades, como se decía entonces, de asuntos exteriores, militares, en fin, los policías de siempre, entonces, pues, dijeron, pero estos negociadores, ¿cómo conocen tanto este país? ¿Y cómo hablan así de Euskadi? ¿Y cómo hablan así de Cataluña? ¿Y cómo hablan así? ¿Y cómo hablan de Andalucía? Y sabían dónde debían conocer las bases y ellos tenían otras opciones. Y entonces se enteraron que había un estudio de Julio Caro Baroja, que creo que luego reprodujo Los Pueblos de España, pero era de otra manera. Dijo alguien, con los consejos de ministros de hoy, que son secretos, imaginaos los de Franco, eso ya no lo sabe ni la policía, el franquista, nadie sabía. Entonces alguien dijo en el consejo de ministros, sí, pues lo que hay que hacer es acabar con la antropología. La metemos en prehistoria y en metafísica. En fin. Y así fue, así fue. Por eso se habla en la prehistoria de antropología. Y se habla también en filosofía, en metafísica, de que la tomó el Opus y otros, ¿no? Entonces, yo recuerdo, yo me quedé, tontería, ¿no?, de un proyecto de uno. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Y le dije un día a don Julio, ¿eso quién lo decidió? El propio Franco. Y me dijo textualmente, dice, ¡no! Fue Joaquinito Ruiz Jiménez. Y además, así, textualmente, Joaquinito Ruiz Jiménez fue el que decidió eso. Así quedó la antropología. Por tanto, la antropología era difícil meterla, eso no se lo saltaba un caballo. Y tenía razones, como hoy, estratégicas, y razones que no entendemos, pero que tanto ayer como hoy se entienden esos porqués. Yo no he tenido la suerte de ser alumno, pero sí me siento en gran medida discípulo de Juan Maestre, en el sentido en que alguna de las cuestiones más importantes que él ha legado, la ha legado a otros profesores que sí han sido mi maestro. Mi maestro, por todos conocidos, es Antonio Mandi, que me dirigió la tesis y me abrió la fascinación de la antropología y supo hacerme ver que solamente podía, después de dejar el fútbol, convertirme en otra cosa igualmente fascinante como la antropología. Y una de las cosas que él me legó, me doy cuenta que a su vez le fue a él legada, que es la centralidad del alumno. No hay nada más importante en esta sociedad universitaria del consumo, en que hay que producir mucho JCR y dedicar mucho tiempo a lo productivo, porque es lo que se valora en la NECA, que es a investigar estos artículos. La docencia está casi abandonada porque no da ningún rédito. Y sin embargo, yo he aprendido que lo más importante son los alumnos. Y quiero que él sepa que eso que yo he aprendido de Antonio Mandi, que él, Antonio, lo aprendió de ti, yo a su vez intento legarlo a otros profesores como Manuel Flores, al que le dirigí la tesis, y es profesor también, y sus alumnos me dicen exactamente lo mismo, que lo mejor que tiene Manuel Flores, que para él los alumnos son lo más importante. De la misma manera que para un futbolista lo más importante tienen que ser los socios que van a verle, para un profesor lo más importante son los alumnos. Así que quiero que sepas que, claro, si es uno un dinosaurio, pues el legado pasa 4 y 5 generaciones más para allá, ¿no? Pero sigue vivo. Así que muchísimas gracias, Juan. Gracias. Solamente puedo decir una cosa que se me ha olvidado y que debería decirlo, y no sé si lo pongo en el libro, pero lo he repetido muchas veces. Yo me debo a mis maestros. He tenido magníficos maestros, algunos, creo, como lo señalo aquí, con un olor a pis, que se caían viejitos, que se caían muertos, estas cosas, y otros que no. A mis alumnos les debo muchísimo, les debo casi todo. Puedo decir que en mi tribunal de tesis hubo alumnos míos en el tribunal. En mi tribunal de oposición, aquí en Sevilla, estaba allí, había 3 que habían sido alumnos míos. Hubo uno que dijo, no sé si te acordarás, que dijo: yo la verdad no debería estar aquí, sino allí, y el de allí, aquí. Lo dijo, pero yo puedo asegurar que a mis alumnos les debo muchísimo. Yo que sé, tengo por ahí ahora en Estados Unidos, antes estaba en México, tengo otro en Camboya, tengo de tal, a los cuales no voy a decir casi todo, pero les debo legados enormemente importantes en aquello. Vaya mi agradecimiento, desde luego, a quienes han sido mis profesores y a mis alumnos. Los tengo por ahí todavía. Yo quiero aprovechar este acto tan entrañable para comentar que me he sentido siempre muy identificada contigo. No he sido alumna tuya, pero he sido compañera, y me he sentido muy identificada contigo en esa trayectoria de una especie miscelánea de ciencias sociales y humanidades, porque licenciada en filosofía y letras, historia general, tesis en geografía, tesis en antropología, y luego acabé recalando en sociología. Entonces, lo que quería era decirte que siempre me he sentido muy acompañada en esa confluencia y en el acogimiento en el departamento de sociología, porque yo era, como digo muchas veces, yo no era socióloga de pedigrí, venía de esa trayectoria, y a veces pues te vas encontrando obstáculos cuando vas de un sitio a otro porque no eres de los nuestros, ¿no? Y con Juan hizo que me sintiera de los nuestros, porque creo que tú compartías también conmigo esa sensación, esa trayectoria. Entonces quería agradecértelo, porque a veces sí es verdad que se encuentra uno tropezones. Y también me dijiste una vez una cosa que no se me ha olvidado nunca, que era para ser alguien del mundo de la sociología. También me dijiste: Rosalía, tú no tendrás el título de sociología, pero tienes ideas. Y esto se valora mucho en el mundo actual y en el mundo de las ciencias sociales. Y la verdad es que me diste bastante apoyo y seguridad, y aprovecho esta ocasión para agradecértelo. Y también, retomando las palabras de Alberto, transmitir la preocupación, aunque ya estoy jubilada, la preocupación de cómo está la universidad ahora en relación al alumnado, en relación a la docencia, en ese mercadeo del conocimiento que supone el estar los profesores con pariendo JCR, pariendo tal, y quizá olvidándose un poco porque no les deja el sistema de este, del alumno y de la docencia. Entonces, aprovechar para reivindicar y hacer un llamamiento a esa sensibilidad y que nos movilicemos de alguna manera en ese sentido. Entonces, gracias, Juan, por compartir tu vida y con la que me siento muy identificada en esa mezcla de conocimientos o miscelánea. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, de ver a gente a la que quiero mucho, de la que he aprendido mucho. Yo sí he tenido la suerte de ser alumna de Juan en un curso de doctorado. Entonces, pero sobre todo, no sé, retomando las palabras últimas que ha dicho Rosalía, que decía Alberto, y que hay también muchos estudiantes, a mí me gustaría preguntaros, ¿no?, a los que estáis en la mesa, que es verdad que yo comparto que parimos, sufrimos los JCR, es el mercado, es el consumo, estamos aquí, pero yo creo que también hay algo más, ¿no? Entonces, dándole esa centralidad a los estudiantes que decíais, ¿qué le diríais a un estudiante actual, a los que están aquí, para que sigan siendo el motor que tire de nosotros los profesores, ¿no?, y que no muramos en el parto, ¿no?, sino que ¿qué le diríais vosotros a estos estudiantes? Yo tardo en meterme en un taxi, ¿cómo voy a ser motor de nadie? La verdad, hay cosas que lamento. Esto es casi continuidad de un acto de ayer, y el de ayer fue un poco un rato de continuidad. Yo llevaba varios días que no encendía el internet, y cuál sería mi sorpresa cuando a mi ordenador me llegan del orden de 20 o 30 convocatorias prácticamente a la misma hora en que se celebraba ello. Pues yo no sé por qué, para que no fuera lo tuyo, ¿eh? Porque había 20, algunas en Córdoba, otras en Cádiz, presentaciones de libros, pero del orden y tal y cual. Ese sectarismo, sea de quien sea, yo ahora ya te digo que no puedo, con lo que me cuesta trabajo meterme en un taxi, no puedo hacer nada, pero sí lo lamento muy profundamente, el gran sectarismo que nos circunda por todos los lados. Yo soy un animal universitario, lo digo desde el principio. Yo empecé estudiando militar y ahí lo dejé para discurrirme a algo que estaba mucho más cercano a mí, y desde que empecé hasta que he acabado he estado muy cercano a la universidad. Incluso ahora que vivo en Madrid, vivo en una urbanización que está muy cercana a la facultad, y de vez en cuando veo y discuto con ellos. He sido siempre, mientras he trabajado, yo he trabajado bastantes años en América, o en el extranjero, y siempre que he estado en América, he procurado vincularme a la universidad, a pesar de que tenía contratos de confidencialidad con los cuales no podía decir cosas tal y cual. Pues las he dicho, durante todo el tiempo. Si volviera a nacer, Elena, te puedo asegurar que continuaría haciéndolo. Probablemente ya no puedo decir gran cosa, pero lo que le digo lo voy a decir, que coste esto. Nada más.